vivir contigo toda una eternidad, morir contigo, lo mismo a mí me da. Tus besos y caricias son para mí nomás.